Buenas noches, radio escuchas que están perdidos en su habitación y quienes no. Les mandamos un gran saludo en este, ya no sé qué número de capítulo de la tercera temporada de Las Reporteras del Caos, transmitiendo directamente desde la Bahía de Valparaíso. En este momento, bajo asedio total de la militarización en periodo de cuarentena. Así es, porque son unos días especiales, porque hay un llamado a protesta. Exacto, porque hoy es 2 de julio y 2 y 3 de julio hay llamado a protesta a lo largo del territorio dominado por el Estado de Chile, y 4 de julio también, porque se conmemora el asesinato de la precariedad de la salud estatal y de la salud pública con la muerte de Amelia, que recordemos que por tenerle reservada una cama a un médico en el Van Buren, no le dieron una cama a una niña de 1 año 9 meses con una enfermedad pulmonar, y esa misma noche Amalia falleció porque le negaron la cama. Y es así, ha sido un caso súper importante en Valparaíso. Así que también está el llamado para el 4. Entonces estamos en unos días especiales, y además no solo especiales por este 2 y 3 de julio. No, lamentablemente no. También, bueno, lamentable y bien espejo también como de lo que estamos viviendo ahora, pero en otro tiempo. Vamos a estar hablando un poco de las protestas de 1986, que también ocurrieron un 2 y 3 de julio, y vamos a estar ahí con sorpresas como llamados, reflexionando sobre eso. Y un audio también. ¿Y un audio? Que hicieron unas reporteras del caos. Sí. Tú sabes, este programa se hace colectivamente, así. Porque como bien colectivamente. Todas somos reporteras del caos. Exactamente. Y también vamos a estar recordando en el año 86, bueno, justamente lo que estaba comentando acá la reportera, y vamos a estar también visibilizando algunas situaciones que han sido bastante poco visibilizadas de violencia. ¿Y para qué? ¿Para qué? Para hacer memoria, para hacer justicia y para desear venganza. Eso. Eso. Venganza a todos los giles. Venganza. ¿Qué le dijo una gansa a otra gansa? ¡Venganza! ¡Venganza! Venganza por todos nuestros caídos en las jornadas de protesta del 2 y 3 de julio del 86. Y ahora que fueron, también en el 2020. Sí, y ahora en el 2020. Y que fueron en el 86 muy importantes como el inicio de una seguidilla de situaciones para hacer caer la dictadura de Pinochet. Vamos a estar conversando sobre eso también. Sabemos muy bien hacia dónde se fue esa alegría que prometían, pero hay gente porfía, hay gente porfía, que por ejemplo ahora está haciendo ollas comunes. Eso. Otra vez. En 1986 y en el 2020. Porfía. Porfía resistiendo. Entonces, por toda esa gente porfía resistiendo, este es un capítulo dedicado a la memoria y dedicado también a la protesta de hoy y de mañana y de todos los días. Y como de ese renacer que también trae el Huetripantu, entonces. Eso. Sí, pues. Estamos eso. Acá renaciendo. De a poco, cada vez días, noches más cortas y días más largos. Eso. Y eso. Y también, bueno, vamos a estar con, salió por ahí un periódico vecinal. ¡Wow! Sí. Han salido varias instancias, sí. Yo he sabido así de las distintas asambleas territoriales. Sí, y una de esas asambleas territoriales, que también ha sido un poco regalona, sacó este periódico. Vamos a estar leyendo algunas cosas que salen ahí. Y vamos a escuchar el fanzine radial de la anarquista autoconvocada de Valparaíso. Eso, lo tenía muy preparado, como ustedes se pueden dar cuenta. Primer ensayo. Bueno, oye. Sí, eso vamos a escuchar también. Y música. Y música. Tenemos música. Tenemos música, no, y música de lo más que hay. Por ejemplo, recién estaba sonando Perdido en mi habitación de Mecano. Sí. Es tú que Yo creo que tú sabes un poco más de Mecano Es que que yo yo y quizás puedes soy fan de iluminarnos con Mecano, algo. sí. A ver, ¿qué puedo iluminarte sobre Mecano? No, mira, es como música, te han cometido algunos errores como son personas, pero fueron también muy importantes en un momento para muchas y para muchas diversidades e identidades en España en esos tiempos en que se estaban así como liberando del franquismo, que también los llevó a la democracia neoliberal de mierda que ocurre acá y bla bla bla bla bla bla, pero que también abrió las puertas como a otras cosas y a otras experiencias vitales para muchas personas, y Mecano igual es como parte de eso. Y por otro lado, es como parte de mi infancia, yo creo que de hartas infancias igual, porque hartas mamás escuchaban Mecano y porque sonaban en la radio igual. Entonces, Perdido en mi habitación es una gran canción y la elegimos por a propósito de eso de la cuarentena, de esa tal cuarentena. De eso de tener que estar escabulléndose para andar por la calle o pidiéndole permiso a los pacos. ¡Bú! Que es como bien indigno, pero sucede. Sí, po. Sucede en Es este último parte tiempo. de su estrategia como de tirarnos para El abajo. contraataque Sí. que le Pero dicen. acá estamos igual, surfeándola. Comunitariamente. Imagínate cuánta olla común ha salido, que hacen pan y que lo reparten. Imagínate. Y hoy día, hace un ratito atrás nomás, habían bastantes cacerolas sonando por la bahía Eso de mismo, Valparaíso. eso mismo, eso Oye, mismo. ¿te tinca irnos de nuevo a escuchar, pero entera, la canción de Mecano Perdido en mi habitación? Me encanta. Acuérdense de no perderse en sus habitaciones, de mirar por la ventana si es que hay. De salir, de desobedecer colectivamente y de porfiarle a todos los sistemas de opresión, como han estado porfiando un montón de Puebla desde antes del 86, en el 86, en estos mismos días y hoy, aquí y ahora, porque la lucha sigue y se mantiene bien viva. Eso. Y para mantener viva la llama, después vamos a escuchar de Tribade Sabotaje. Hermoso. Y de ahí quizás unos audios sorpresa. Perfecto. Perdido en mi habitación entre un montón de discos.

Testimonios recibidos por la comisión, este es un texto que viene del informe RETIC, testimonios recibidos por la comisión dan cuenta de que los disparos fueron realizados en forma indiscriminada por una patrulla militar ubicada en las cercanías del lugar. Eso principalmente. En el fondo, los milicos, como hacían, como hacen, como hicieron las primeras semanas indiscriminadamente, también desde el levantamiento de octubre, mataron, tiraron a matar, y en ese día asesinaron a 8 personas, entre ellas Nadia Fuentes, Nadia del Carmen Fuentes Concha, que tenía 13 años. Ahí en el Instagram, pusimos en nuestra historia, porque Instagram no nos deja publicar otras cosas, una foto de Nadia Fuentes como un mini acto de memoria, también para pensar en todas las caídas de ese día y de muchos otros días en los que el Estado ha asesinado en estos territorios. Queríamos empezar este bloque con el caso de Nadia Fuentes, con pensarla, con nombrarla, con recordarla, y luego queríamos escuchar un audio creado por otras reporteras del caos, en la diversidad del territorio de por acá, que trabajaron en hacer un audio en torno al caso de Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas de Negri, quienes también sufrieron gravemente las consecuencias del terrorismo de Estado y de los milicos. Así que les vamos a dejar con el audio y luego vamos a ir con una entrevistada, que en realidad yo no sé si podría decir entrevistada, porque es una reportera del caos más, con la que vamos a estar conversando, que nos va a estar comentando también ahí su perspectiva, sus reflexiones, su propia memoria, para vemos que también la policía anda patrullando por ahí en distintos sectores, nos comentan. Pero bueno, vamos a estar conversando con nuestra queridísima compañerita reportera del caos, porque sabe varias cosas y las queríamos comentar y analizar también a la luz de estar a muchos años después de esas protestas del 86 en una situación bastante parecida en términos del ambiente represivo. Y también bastante parecida, porque va a hacer caer esto y ahora no nos equivocaremos con algo como la Concertación, malditos. Eso. Así es, también como con unos lazos mucho más profundizados. Eso. Conversábamos un poquito antes de que no es como el invierno anterior tampoco, hay una complicidad en las miradas con quienes viven cerca de nosotros que no estaba antes, y poco a poco, lo quieran o no, somos más fuertes. Sí. Ahora nos vamos con Somos más fuertes y no olvidamos a nadie. Para un país sin memoria. Los días 2 y 3 de julio de 1986, con ocasión del paro nacional, murieron 8 personas. Nadia del Carmen Fuentes Concha, de 13 años de edad, estudiante de enseñanza básica, en la mañana del 2 de julio caminaba por avenida El Parque, en Santiago, cuando fue alcanzada por un disparo de bala que le provocó la muerte. Testimonios recibidos por la Comisión RETI dan cuenta de que los disparos fueron realizados de forma indiscriminada por una patrulla militar ubicada en la cercanía del lugar. Versiones sobre disturbios o actos de violencia en el momento y lugar de los hechos no han podido ser comprobados. Los antecedentes expuestos llevan a esta comisión a formarse la convicción de que efectivos militares, en uso exclusivo de la fuerza, ocasionaron la muerte a la menor Nadia del Carmen Fuentes, violando sus derechos humanos. Esto fue publicado en el informe RETI. A 34 años del caso Quemados. El 2 de julio de 1986, en el contexto de la represión hacia las protestas realizadas durante el paro nacional contra la dictadura de Pinochet del 2 y 3 de julio, un grupo de militares interceptó a Carmen Gloria Quintana, estudiante de Ingeniería Eléctrica de la UTE, actual USACH, y Rodrigo Rojas de Negri, fotógrafo. Tras ser interceptados en calle General Velázquez, fueron golpeados, rociados con benzina y luego los militares les prendieron fuego mientras se burlaban de la situación. Los cuerpos de Rodrigo y Carmen, quienes se encontraban gravemente heridos, fueron abandonados en Quilicura. Rodrigo falleció días más tarde, el día 6 de julio, mientras que Carmen Gloria pudo recuperarse pese a sus heridas, para durante años y hasta el día de hoy continuar luchando por el juicio y castigo a los responsables de este crimen. Además, es profesora. Años después, se condenó al teniente Julio Fernández Ditus a 300 días de cárcel por no trasladar a las víctimas a un hospital. En 1994, la Corte Suprema lo condenó a 600 días de prisión como autor de cuasi delito de homicidio en el caso de Rodrigo Rojas y cuasi delito de lesiones graves respecto de Carmen Gloria Quintana. El dictamen se realizó tras una indagatoria dirigida por la justicia militar. Durante el 2015 se reabrió el caso y un ex conscripto que fue testigo de los hechos declaró y se pudo emitir órdenes de captura para otros 7 exmilitares vinculados al caso. La justicia evidenció un encubrimiento institucional del ejército para impedir que hubiera justicia y se estableciera formalmente la verdad en un juicio. Finalmente, en marzo del 2019, 33 años después, se condenó a 11 militares participantes de estos hechos por homicidio, con pena entre 10 años y 3 años y un día. En 2015, Washington desclasificó documentos sobre la dictadura chilena en el que se aseguraba que Pinochet encubrió el asesinato de Rodrigo. Ni perdón ni olvido. Estos son retazos de memoria para un pueblo sin memoria. Que crecen llenas de espanto. Más tu voz seguirá viviendo. Y volvemos luego de escuchar este maravilloso audio trabajado por dos compañeritas que están ahora habitando distintos territorios aquí por aquí cerca, que les mandamos un muy afectuoso saludo a esa que canta, que no sé si escucharon la voz que tiene, que es nuestra cantautora de Rara Señal y de las reporteras del caos. Otra reportera del caos más. Exacto. Pero que además es cuasi. Es una artista cuasi internacional. Cuasi internacional y completa reportera del caos. Allá donde esté y ojalá nos esté escuchando. Ahora vamos a hacer un contacto con otra compañera para comentar y reflexionar un poco justamente lo que escuchábamos con el tema que introdujimos, que también se mencionaba en el audio, el caso de Nadia, y también el caso de Rodrigo Rojas y Carmen Quintana. Entonces, para comentar un poco, para hacer memoria del 2 y 3 de julio del 86, para hacer memoria de la protesta, de la represión, pero sobre todo también de la fuerza que se va tomando a partir de la organización y de protestar frente a la opresión. Así que hacemos memoria para exigir venganza, no para exigir, para construir venganza. y venganza significa destruir este maldito sistema que está completamente mal. Oye, nos contestaron. Nos contestaron. Sí. Yo estoy segura que le parece eso de que el sistema está absoluta y completamente mal. Oye, te voy a conectar. Ahora sí. A ver. ¿Te escuchamos? ¿Nos escuchas? Parece que no. Ahí sí, ahí pero sí. Pero no está entrando. Un poco. A ver. No, es que sigue sonando desde acá. Espérate un poquito. Este es el momento del usual problema técnico que viene a empañar que viene a empañar la interesante conversación que vamos a tener con nuestra, no la vamos a llamar invitada, con nuestra reportera del caos, que desde otro territorio estamos haciendo un contacto telefónico. En general hacemos contacto telepático, pero ahora elegimos un contacto telefónico para que ustedes también puedan escuchar. ¿Estás por ahí, compañera? Parece que ahora sí lo arreglamos. Estoy por aquí. Oh, planeta Tierra. Aló, aló. Oh, fantástico. Estás por aquí. ¿Cómo te encuentras en esta noche de protesta, memoria y resistencia? Ay, bueno, primero saludarlas y darle un abrazo cariñoso y calentito. Eso, bien limpiando. Es una noche medio fría, con helicópteros dando vueltas. Exacto. Pero también protestas y algunas barricadas por ahí he escuchado, he sentido, así que está animosa la noche a pesar del frío. Exacto, esa es la actitud que nos gusta acá, las reporteras del caos. Hay que darse calorcito acá entre nosotres, hay que darse calorcito con las barricadas para poder echar para adelante. Sí, para subir las defensas. Para subir las defensas, justamente. Para subir el yang. Todo sea por el sistema inmunológico. Eso. Exacto. El sistema inmunológico comunitario, que nosotras creemos mucho en eso, que la comunidad te hace subir el sistema inmunológico. Así que no hay que abandonar. Sí, absolutamente. Absolutamente. Absolutamente. Esa es el mejor antídoto al coronavirus y al milicovirus y al piñeravirus. Oh, eres una experta en reconocer los virus de este sistema, ¿eh? Sí. Sí, a eso me he dedicado este último tiempo. Oye, bueno, comentábamos un poco, habíamos iniciado el bloque comentando el caso de Nadia, que también se mencionaba en el audio, y también en el audio se mencionaba el caso de Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas. Todo esto a propósito de Sí. hacer memoria sobre el 2 y 3 de julio del 86. Y tú tenías unas interesantes perspectivas igual que estábamos comentando antes. Supimos telepáticamente. Telepáticamente. Sí, nos comunicamos telepáticamente, eso es cierto, porque Sí. andamos en la intergalaxia y amerita telepatía. Sí, tú sabes. Sí, siempre. Sí, el 2 y 3 de julio del 86 fue un año muy, muy, muy movido de toda la estructura de represión que había en ese tiempo de cívico-militar. Habían varias organizaciones que llamaban y organizaciones, y me acordaba de algunas que se llamaban Asamblea de la Civilidad, estaba el MDP, el Movimiento Democrático, Alianza Democrática. Esas de alguna forma eran medio gremialistas, muy desde el sentido de y encontré un proyecto hacia Chile para por libertad, justicia, trabajo y democracia. Fíjense que paro nacional por la Asamblea de la Civilidad 2 y 3 de julio del 86. Comando regional, nacional, trabajadores. Entonces, había mucha movilización en ese tiempo y y ese paro en particular fue importante. De alguna forma fue tan grande que presionó también la aceptación del plebiscito. Ese plebiscito que no nos llevó a ninguna muy clara, porque los de arriba negociaron, los de abajo estaban honesta y abiertamente luchando. Entonces, esas cosas hay que recordarlas y hay que recordarlas, cómo se han movilizado los pueblos como para construirse su dignidad como vida. En ese tiempo también se estaba luchando para tener mayor dignidad en justicia, en trabajo, esos principios estaban muy hoy día cuestionamos la democracia burguesa y que no atendía las necesidades del pueblo. Y bueno, ahí estábamos con mucha decisión en ese pueblo 1986. Y hay una gente porfía que sigue desde ahí, po, y desde antes, Sí, y sigue, sí, y sí, le po. da con Sí, la pues hay olla. gente. Dale el día y la resistencia. Dale con la rebeldía y la resistencia. Dale con que van a hacer caer. Ah, van a hacer caer el sistema. Sí, es que las historias son más largas de que lo que, o sea, los procesos históricos son largos. Exacto. Como tenemos que considerar que fue, bueno, ha sido el primer gobierno elegido por democracia directa Allende. O sea, estábamos pasando por eso. Golpe militar, la dictadura, el modelo neoliberal en esas condiciones se asienta. Y luego, claro, la gente creía que efectivamente los políticos eran gente honesta. Entonces, claro que se creyó en todas esas organizaciones, y claro que se creyó en la conservación, y claro que que quedaron muchos en la perplejidad los primeros años porque se suponía que eran aliados. Y luego, pues de perder el miedo de que los cabros chicos nos enseñaron a que podíamos nuevamente el sistema. Ahora estamos levantados y muy entrelazados como para seguir en la lucha, en esto que nos venía desde los 80 y que ahora se recrea de alguna forma en estas otras luchas que siguen pensándose en otra sociedad posible. Sí, y a propósito de los tiempos largos de la historia y de las historias que tú mencionabas, justamente, no sé, ¿qué piensas tú como de que también como pueblo, y por eso es importante la memoria, vamos teniendo ciertos aprendizajes y quizás todas esas pérdidas de la inocencia, por ejemplo, lo que decías como de esta pérdida de la inocencia que significó que llegara la democracia y que en realidad el sistema se mantuviera y se mantuvieran las lógicas que se habían heredado de la dictadura? Y en términos concretos, las leyes, pero la lógica también generalizada, social, de atomización, etcétera, etcétera. ¿Cómo piensas tú que, o sea, qué piensas tú acerca de si parece que hemos aprendido, ¿no? Porque esto que renace ahora, que es también ese, justamente como tú decías, ese trabajo y esa lucha que viene desde la lucha antidictatorial, parece que ahora, por ejemplo, no busca partidos, no busca líderes, sino que busca ser escuchado por ahí algo así como rizoma. No sé qué piensas tú. Sí, yo creo que parte del pueblo que sí ha... Hay una como re importante, todo el movimiento del último tiempo, desde los 2000 para adelante, quienes los han liderado han sido las nuevas generaciones, las nuevas, digamos. Y esas generaciones nos han enseñado dos cosas. Una, perder el miedo, porque estábamos muy metidos en el miedo que no había implementado y construido la dictadura. Y los niños y niñas de enseñanza media, nos empezaron a enseñar a que ya superáramos. Yo creo que eso hizo un cambio en el proceso político y de la dinámica popular. Y nos enseñaron también a hacer política de otra forma, más rizomática, más desde abajo también. Y eso también viene heredado de otros movimientos anteriores, y de también de los movimientos de los pueblos originarios. Y además este último tiempo suma mucha fuerza como movimiento contrario al sistema y en muchas líneas del feminismo, de los feminismos, o algunos feminismos. Entonces eso también está ayudando a tener otra visión y una proyección política de acción, y eso hace una gran diferencia y las que participaron en los 80. Entonces estamos en otro momento, eso pienso yo. Claro, claro, ahora es cambiarlo todo, así que se muera el patriarcado, que acabe el patriarcado, que cambie todo. Eso está bueno. Sí, sí, sí, sí. No hay forma de negociarlo. Claro. Porque ya lo que sí está... Pero que este mismo ya no da más, se está comiendo efectivamente a sí mismo, se está fagocitando, y por eso está tan violento también. Y entonces tenemos que seguir rearmándonos con esas otras herramientas que hemos aprendido durante este último tiempo, y aprender de los viejos también, y bien de lo que hicieron mal. Hoy día no haríamos nunca, pero no perder la memoria nunca. No, ahí sí que nos vamos a perder en hacer intentos nuevamente con gente que sabemos que nos va a tensionar. Gente de arriba nunca va a seguir a la gente de abajo. Eso. Y ya eso la historia nos ha definido aquí o en otros lugares. Es más lógica. La gente de arriba se defiende. Los de abajo son vida, gusto y toda esa cosa, y lo pueden hacer varias. no se miran el ombligo, como ombligo es muy importante, tienen el poder y el dinero, sienten que pueden doblegarnos. Imagínate, han sido décadas y ya seguimos estando en las calles, estando reclamando los derechos que nos han quitado, y algunos que ni siquiera hemos, hasta que ya los recuperamos, que es la dignidad. Eso, he dicho. Eso, he dicho. ¿Sabes qué, compañerita reportera del caos? Te vamos a poner una canción. Ah, me encanta. Sí, que se llama Sembrando Flores. Porque tú andáis siempre a puro sembrando flores. Puro sembrando flores. Y porque lo que se sembró en el 86 también da flores ahora, y lo que estamos sembrando ahora va a ir dando frutos, y así pues. Así que para ti y para todas esas porfiadas y todos esos porfiades que han estado sembrando y sembrando flores, les vamos a poner Sembrando Flores de los Cojolites. Vamos, un abrazo, pues, compañerita. Gracias. Besitas. Besitas. lado ya. Aquí un reporte especial desde las 10, 11 de la noche aproximadamente por los cerros de Valparaíso. Hay varios lugares que no vamos a decir su nombre que están resistiendo unas barricadas contra la policía y ahora existe un helicóptero que está merodeando por todos lados y amedrentando, alumbrando con un foco. En estos momentos casi en todas las puntas de todos los cerros acá, entre Cerro, Cordillera, Alegre, Yungay, Mariposa, Las Cañas, todo ese un reporte acá. Bueno, y volvemos a este tercer bloque y entramos con este audio que nos cuenta un poco lo que está pasando en la Bahía de Valparaíso. Es verdad que pasan muchísimos helicópteros, bastante abajo, ahí se escuchaba bastante cerca en ese audio. Bueno, y es un día de resistencia y como no, ellos también buscan encontrarse con esta oportunidad de amedrentar, de amenazar. Son amenazas de vigilancia y eso. Nunca van a poder alumbrar con su helicóptero lo que realmente los va a hacer caer. Solo voy a decir eso a propósito. ¿No? Ya. Pensábamos que quizás había llegado un nuevo reporte, entonces estábamos evaluando si ponerlo. Pero yo solo quería decir eso, que es una técnica de amedrentamiento, que es la guerra psicológica de la que hemos hablado un montón, de la que se ha hablado en realidad un montón en circunstancias como esta. La aplican, la hacen, el helicóptero hace eso, obviamente, amedrenta, amenaza, pero tal y como también decía el reporte y como sabemos, ha habido resistencia en un montón de territorios, de sectores, de lugares. Y la lucha sigue y yo insisto en que podrán darse vuelta mil veces y muy cerca y con luz, pero no pueden descubrir, porque no van a poder nunca descubrir lo que verdaderamente alimenta la rebelión, que es algo que los poderosos jamás van a entender y que tiene que ver con la comunidad, tiene que ver con el calor, tiene que ver con el fuego que nos une. Y a propósito de eso, queríamos también compartir una actualización del caso del Machi Celestino, a propósito de compartir el fuego y la lucha también con el pueblo mapuche y todos los peñi y las lamienes que sufren el ataque del Estado todo el rato y quienes están también en las cárceles, todos los presos de la revuelta y todos los presos de la propiedad. Sí, este es un audio de ayer que compartía la Zarzamora. También un saludo para la Zarzamora. Sí, un saludo. Vamos. Acá estamos fuera de la cárcel de hombres de Temuco con la doctora de confianza de nuestro Lamien Machi Celestino, la médica Leonor Olate, quien nos va a relatar sobre la visita que le hizo hoy a nuestro Lamien. Bueno, mi nombre es Leonor Olate. Venimos saliendo del módulo mapuche donde acabo de evaluar al Lamien Machi Celestino. Él se encuentra en una situación crítica, como hemos relatado las veces anteriores que nos ha tocado comentar. Se encuentra con múltiples dolencias físicas, musculares, articulares. Continúa su problema cardíaco, digamos, su corazón está latiendo a 45 latidos por minuto y además está con múltiples dolores al pecho de manera bien seguida, sumado a vómitos, a náuseas, a dolor en el estómago, en el epigastrio. Su baja de peso continúa, hoy día está pesando 75 kilos, 200 gramos, está bastante débil, ya no puede caminar, está utilizando una silla de ruedas que tuvo que ser conseguida, digamos, no fue facilitada por gendarmería y se traslada con bastante dificultad y tiene alto riesgo de caída, además de mantener un azúcar, una glicemia relativamente baja, obviamente, porque no. Y volvemos después de escuchar el estado de salud que sigue más o menos del Machi Celestino. Siguen los helicópteros, nos contaban también por ahí que los helicópteros están con luces apagadas adentro, pero con foco hacia los cerros. Entonces este también es un reporte como para cuidarse, tener ojo, porque la amenaza está. Y con eso vamos a ir ya como a la parte final, porque queremos después pasar a escuchar el fanzine número 4, el capítulo número 4 del fanzine de la Asamblea Anarquista Autoconvocada. Pero antes de terminar, quisiéramos leerles una parte de esta revista que les comentábamos que una de las asambleas territoriales sacó y que pertenece como a esa Asamblea Territorial del Descanso y la Resistencia. Y le pusieron La Llama. Y como nos gusta mantener la llama viva, nos gustó mucho y llegó a nuestras manos y queríamos compartir dos textitos. Además que dice, esta edición se llama Apapache Pandémico. Apapacho Pandémico. Apapacho, eso. Y saben que, bueno, todas las ilustraciones están muy, muy, muy, muy hermosas. Y la portada son dos llamas como así como conversando por el teléfono, esos con vasos. Y dice, siempre llama, nunca guanaco. Eso. Es para que se hagan también una idea. Dice libertad y ACAP. Obvio. Obvio. O sea, obvio. Una excelente foto también que aparece es cuando por ahí en ese barrio tenían en la plaza unos banderines que decían Paco Perkin. Ah, en la linda entrada. Poesía. Bello. Me encanta. Bellísimo. Oye, ¿te tinca que vamos con la editorial? Como pues para saber claro. De qué se trata esto. Sí, me tinca muchísimo. Ya, pues le voy a partir. Dice, ¿qué nos llama? Durante la primavera del 2019 llegó a nuestras vidas algo más que el calor, florecimiento y verdor propios de esta estación. En esa primavera entró sin permiso y para quedarse la vida comunitaria, barrial, vecinal, poblacional o como la quieran llamar. En este larguísimo territorio que por ahora conocemos como Chile. La asamblea autoconvocada, es decir, reunión voluntaria, abierta y fuera del mundo de los partidos políticos, donde reflexionamos y tomamos decisiones para la comunidad de la que somos parte, ha sido un lugar para gestionar la solidaridad, la resistencia y, cómo no, el apapache colectivo. Es por eso que como Asamblea del Descanso y la Resistencia, en este nuevo escenario lleno de desafíos al que nos enfrentamos, COVID-19, militarización, toque de queda, cesantía, hambre, pero mucha solidaridad, olla común, organización comunitaria, etc., hemos decidido sacar adelante un periódico vecinal para compartirnos, difundir nuestro trabajo e incluir a todos los vecinos que quieran comunicar a través de este medio. Este primer número se titula Apapache Pandémico porque tenemos la convicción de que lo que debe hacerse pandémico en esta crisis es la solidaridad, el apoyo mutuo y el apapache comunitario. Un abrazo gigantesco y mucho aguante desde la Asamblea para todos los vecinos. Siempre muy bienvenidos a participar. Esperamos que esta edición les entregue nuevas miradas más tranquilizadoras y esperanzadoras. Ah, y aparece como una foto debajo. Para contarles que dice, venceremos, hace unos banderines, y dice atrás, resistiremos, nos cuidamos entre todos, aguante vecines. Eso. No, vecis. Mientras exista miseria, habrá rebelión. Eso. Y también, bueno, entre todos los textos están muy interesantes, abarcan diversas temáticas. Hay una hoja marica, unos textos de análisis, un área de salud, un cuento para niñas. Un cuento para niñas y no tan niñas, que podríamos leer igual, que se llama Cebolla, Limón y Sal. Sí. Un cuento y también hay un texto que, bueno, dice Poetizando, es una reflexión que también queríamos leer. Para ir ya despidiendo nuestra parte de este capítulo de las reporteras del caos. ¿Quisieras comenzar con el cuento? Le doy como con para el cuento ya irnos, ya. Como ya para irnos a dormir. Cebolla, limón y sal. Por Gotícula. Hoy mi hermana se sintió enferma. Me dio miedo porque ya no podemos enfermarnos. Mi mamá salió y no me dijo buenos días. Mi papá estaba en la cocina haciendo un remedio para la Jose. Lo que me gustaba de enfermarme era poder estar en casa flojeando y ver monos. Ahora que estamos tanto en la casa, no sirve estar enfermo. Además que no vamos al colegio, ni a la plaza, ni nos llevan a comprar. Mi mamá volvió con una doctora para que vea a mi hermana. Yo quería entrar a la pieza, pero no me dejaron. Me da rabia porque también es mi pieza y yo quiero saber qué le pasó. Es aburrido estar tanto en la casa. Lo que más me gusta es dibujar, aunque a veces no sé qué hacer. Mi mamá dice que use mi imaginación, pero me cuesta entenderlo. Mi papá salió de la pieza con la doctora y me dijo que mi hermana estaba bien, que solo era un resfriado, que quizás pasó frío. La verdad es que la casa es bien helada. Casi nunca pasa el sol por acá. Entré a la pieza y la José parecía dormir. Mi mamá le hacía cariño en el pelo. Me dijo que había que cuidarla harto y cuidarnos nosotros también. Y que lo más importante era comerse toda la comida, incluso la cebolla. A mí no me gusta, pero con limón y sal es más rica. Mi hermana va a estar bien porque es la que come más cebolla. Eso. Ah, además te da un consejo. Me encanta. Sí, su hermana va a estar bien porque es la que come más cebolla, evidentemente. Sí, evidentemente. Y claro, está para asustarse en estos momentos. Algo que antes era como, claro, faltar al colegio, quedarse viendo monos. En estos tiempos, bueno, no está tan divertido. Se nos han resignificado algunas cosas, ¿eh? A todos. Sí. Y también queríamos leer... ¿saben por qué queríamos leer este texto en realidad? Porque nosotras hace ya un tiempo, más o menos cerca del 21 de mayo, si no me equivoco, en el capítulo del 21 de mayo, estuvimos comentando sobre una acción que hicieron los fachos en la Plaza del Descanso y la Resistencia, y la gente que hizo este bello periódico la quiso como retratar igual. Entonces, está bueno el texto y podríamos leerlo igual. ¿Lo empiezo? Uh-huh. Ya. Metamorfosis, crónica de la glotonería política. Cuando la Plaza del Descanso y la Resistencia se despertó una mañana, después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su esquina convertida en un monstruoso monumento nacionalista. Un grupo anónimo intervino el espacio en la madrugada de las mal llamadas glorias navales, desvistiéndola del trabajo de los vecinos que la adornaron rebelde, toldo de lienzos para abrigar el corazón del barrio a las puertas de un invierno seco, frío, por falta de gentes en la vía pública, brasero que levante la moral, horno de tela y cartón que abriga la llama de la revuelta. ¿Cuál es el mensaje que oculta el mensaje? ¿Qué significa poner o desmontar una sábana pintada en la palestra de la comunidad? Podrían haber citado la miseria intelectual de Laje o Milei. Pintar en grande una Virgen del Carmen, santa patrona de ese tal Estado-Nación que tanto defienden. Chile, le dicen. Esténcil de figuras que están contra los derechos humanos. Cánticos pinochetistas inéditos. Poesía autoritaria. Un mural abstracto con los logos de las Fuerzas Armadas. Pero no. Eran tristes banderas compradas en los chinos y pintura para la ocasión. Una penosa jugarreta para ensuciar la plaza con un horrendo traje tricoloro hecho sin ningún cariño, ni arte, al amparo de la noche y sus pérquines custodios, guardianas de la ley y el orden. ¿Qué hacer entonces? Podría ser que les rompan todos sus vestidos, o no. Podría ser que los lobos ronden el nido, o no. Pudo ser la vanguardia pasándose el rollo vandálico. Chiquilles, a ustedes no les sale. Alguien aburrido de este encierro, haciendo maldades para mandarle una foto al abuelo torturador, al tío Paco. Quizá una composición muerta de alguien que anda en los palos mandados, con el afán conquistador de la irrupción y la ocupación de los espacios rituales, como se ha hecho los últimos 500 años por estas tierras. Los faltos de imaginación de siempre envalentonan símbolos patrios en medio de una comunidad que ha guerreado en todas direcciones. Glotonería fascista. Fascista, dícese de quien anda en la media fase totalitaria, antidemocrática, rastreando en las avenidas una creencia en algo de naturaleza que se dice trascendente, lo supremo superior a la pobla y sus gentes. Una unidad histórica llamada patria, gula en el accionar político. Tienen protección y legitimidad ante los agentes del Estado, el monopolio de las armas de su lado, amparo del discurso dominante y un completo sistema económico mundial donde apoyarse, y aún así necesitan la plaza. Sacos rotos en la lógica extractivista, nunca les va a bastar. Todo el dinero que destinan al trabajo de inteligencia es un derroche imperdonable en gentes que no pueden conectar un hemisferio del cerebro con otro para que circulen las ideas. Fascistoides amateur inquietos deben lucir su necroimaginación como un pavo real zombi que llega a salvaguardar la tradición de negarse a todo aquello que pueda mejorar un poco la vida de las personas en este hermoso entorno porteño. A no desanimarse, dicen por ahí. Contra las políticas del exterminio, quedarse con el cálido fulgor de la vida y la nutrición interhumana e interespecie, esa llama que se quedó en los lienzos, que crece en la huerta, vive dentro de los animales, se reparte los sábados en la compra vecinal, se engulle en la olla común, porque somos fuente inagotable de creación, no como esos, los copiones, los manos crespas de tanto destruir los brotes del buen vivir. Está bueno. Está bien bueno. Está bien bueno. Yo creo que con eso nos entramos a despedir. Despedimos. Nos entramos a despedir y a dejarles con el cuarto capítulo del fanzine radial de la Asamblea Anarquista, porque nosotras nos aprovechamos acá para difundir cosas que queramos, como El Pueblo Cuida al Pueblo o el fanzine radial de la Asamblea Anarquista. Sí, así es. Y porque también están un poco perturbadoras estos helicópteros dando vueltas. Entonces, bueno, vamos a escuchar qué consejos y qué cosas interesantes nos trae la Asamblea Anarquista. Exacto. Vamos a ir entonces con el cuarto capítulo de la Asamblea Anarquista. Aquí, con la orquesta de helicópteros volando sobre Valparaíso, nos despedimos en este 2 de julio, jornada de memoria, jornada de protesta, que nos augura que las protestas volverán. Así es. Se escuchan gritos contra los militares y nos vamos con el fanzine, el cuarto fanzine radial de la Asamblea Anarquista Autoconvocada. Y aquí comienza el fanzine radial de la Asamblea Anarquista Autoconvocada de Valparaíso. Asamblea Anarquista Autoconvocada, Valparaíso. Asamblea Anarquista Autoconvocada, Autoconvocada. Entre las principales causas que conducen a la destrucción o debilitamiento de las democracias está el no respeto por la Constitución y las leyes, o el pasar por encima de la institucionalidad vigente. Subsecretaria, no sé si usted ya ha visto las imágenes, pero han trascendido imágenes del funeral de Monseñor Bernardino Piñera, que se realizó en el día de ayer. Y hay una situación, un momento en el que cuando llega el cajón, se acerca una persona, lo abre, a pese a la advertencia de algunas otras personas que estaban en el lugar de que eso no se podía hacer, y se acerca el presidente Sebastián Piñera a observar a su tío fallecido ahí dentro del cajón. Estamos justamente revisando estas imágenes. ¿Se cumplió con el protocolo de los funerales en este caso? Absolutamente, el protocolo fue absolutamente cumplido. Fue absolutamente cumplido. Escuetan las palabras y también por parte del sindicato de la empresa Fruna. ¿Ustedes vienen? Sí, trabajamos en Fruna. ¿Y usted, qué les dijeron? ¿Les dieron un permiso para que entraran los niños? Sí. Aquí en la sala cuna del alimento Fruna iban como 30 mamitas. De esas mamitas no les hicieron otra opción que solamente trabajar. Entonces ellas le están cuidando a su bebé, la vecina, no sé, y muchos. Yo estuve un mes sin sueldo, porque ellos la única opción que me dieron es estar sin sueldo un mes. ¿Entonces con este permiso a venir hasta este punto? Sí, pues porque no queda de otra. Porque ¿qué va a hacer la mamita? Hay muchas que se le terminaron el fuero. En la empresa echaron a tanta gente que entre esos están los maridos de ella. Y ella no le queda otra opción que venir a trabajar. Y que requiere medidas excepcionales. La pregunta es si sacar la plata a la AFP es una buena medida o no. Yo creo que no lo es. Y por una razón muy sencilla, porque lo que vamos a hacer es finalmente ayudar a familias contra su propio futuro. Acá los que van a sacar su plata probablemente de los ahorros de la AFP no son los más acomodados. Son la clase media más vulnerable, los más vulnerables. ¿Qué piensa en el futuro entonces, cuando el presente? Espérame. Pero es que la pregunta es, ¿quién piensa en el futuro de estas personas cuando en el presente lo estás pasando como la mona? conversar sobre lo que pasó o no pasó en ese lugar con dos carabineras, entiendo que eran, ¿no? Que llegaron a tratarse y que acusaron que no las habría querido tratar un médico venezolano, lo que fue además apoyado por el gobierno y por el ministro del Interior. No, no soy material en los hueones yo. Y aquí comienza el fanzine radial de la Asamblea Anarquista Autoconvocada de Valparaíso. Capítulo 4. Capítulo 4. Rebelión por la vida, apoyo mutuo, salud y anarquía. Estando de la desinformación, para ellos no hay miseria ni justicia. Asamblea Anarquista Autoconvocada de Valparaíso. Desde el comienzo de la pandemia de COVID-19 en nuestro país, los llamados PIC de dióxido de azufre han aumentado considerablemente en las comunas de Quintero y Puchuncaví. Situación que se replicó el pasado sábado en dos estaciones de monitoreo, siendo una de ellas la ubicada en el centro de Quintero y en Los Maitenes. Mira, nosotros estamos pidiendo que las empresas entren en cuarentena. O sea, que al menos en tiempos de pandemia paren el parque industrial, porque además hay altas concentraciones de hidrocarburos que lo han demostrado los gráficos. Y sabemos que la sinergia de los contaminantes fue lo que produjo el 2018 las intoxicaciones masivas. Y ahora con el coronavirus peor aún, porque sabemos que el SO2, que son los picos de contaminación, es precursor de un material particulado, por lo tanto, el virus también lo transporta en el aire, el COVID-19. Y nosotros tenemos enfermedades preexistentes, cardiovasculares y respiratorias, por lo tanto, el que se contagie aquí con coronavirus es muy difícil que salga de eso, va a ser el doblemente difícil que pueda superar esta enfermedad. Morir luchando, dejarse ni cagando, morir luchando. Tercer día consecutivo de un nuevo varamiento de carbón en la playa de Ventanas, sector en zona de sacrificio que otra vez se ve afectado por desechos tóxicos que hasta ahora no se indican a ninguna empresa como responsable de este accidente ambiental. Morir luchando, dejarse ni cagando, morir luchando. Cada mañana se ve a funcionarios limpiando la mancha de oscuro aceite de las costas, retirando con palas y sacos el material. Siempre sale el carbón y lo limpian, después vuelve a salir. 100 paramientos de carbón en la playa de Ventanas, más de 1.000 personas intoxicadas desde agosto de este año con daños neurológicos, abortos espontáneos y aún no hay seguridad ni claridad de los gases tóxicos que afectan a la comunidad y a todo el ecosistema de esta zona. Siempre sale el carbón y lo limpian, después vuelve a salir. Alejandro Castro, dirigente sindical de pescadores en la lucha por la crisis ambiental en Quintero, es encontrado muerto luego de una marcha en Valparaíso. ¡Morir luchando! ¡Dejarse ni cagando! ¡Morir luchando! Actualmente la comuna de Puchuncaví y Quintero se encuentran AES Jenner, Puerto Ventanas, Catamutún, Cementos Biobío, Codelco, Casmar, Oxiquim, ENAP, Epoxa, GNL, ENAP, Endesa, Shell y Copec. Por más de 50 años, las familias de Concón, Quintero y Puchuncaví han estado expuestos a episodios de contaminación atmosférica. Es por eso que el presidente Sebastián Piñera nos ha encomendado la misión de trabajar por mejorar la calidad del aire en estas tres comunas. Pero si el egoísmo inconsciente vulnera la vida, nos miente, nos roba los mares, los llena de muerte, nos deja sin aire limpio que respirar. Entonces empleo mi canto para denunciar. Hola, mi nombre es Carolina Orellana Sepúlveda, soy voluntaria de la Casa de la Mujer de Quintero. Trabajamos por cuidar y defender nuestra comuna de todas las amenazas que conlleva el cordón industrial, como también trabajamos para ayudar y colaborar en lo más que podamos para que recuperemos nuestra calidad de vida. Al gobierno de Chile por su total negligencia, porque solo actúa para la conveniencia de un pequeño grupo económico que en este país ejerce toda su influencia. Y me gustaría comentar brevemente cómo están siendo estos días de pandemia en nuestra comuna, mal llamada zona de sacrificio. Me gustaría comentar que al día de hoy llevamos un acumulado de 100 gestión de episodios críticos. Eso significa que durante el 2020, 100 veces en estos 6 meses hemos tenido estas gestiones de episodios críticos que intentan ser de alguna manera un aporte predictivo respecto de las condiciones climáticas que tienen que ver con la ventilación de nuestra bahía. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tenemos gestiones de episodios críticos significa que el viento en la bahía va a ser muy poco, la temperatura y la humedad, bueno, son factores que también inciden y eso hace que las concentraciones de dióxido de azufre, de gases y de metales pesados se concentren con mucho más intensidad en nuestra bahía, aumentando el riesgo para la salud de las personas. Y en estos 6 meses llevamos 100 gestiones de episodios críticos, 46 días con altas concentraciones de contaminantes, llevamos 4 alertas y 2 preemergencias por sobrepasar la normativa de dióxido de azufre. Al Ministerio Medioambiental, que no paralice el funcionamiento del parque industrial, dejando así que se envenene toda la comunidad. Porque las pérdidas de un día de producción, con la vida del pueblo al parecer, no tienen comparación. El día de ayer tuvimos un doble pic. El responsable fue AES-GENER, por lo que pudimos ver en las estaciones de monitoreo, en donde tuvimos un pic de gases de hidrocarburos desde las 8 de la tarde hasta las 9 de la noche, pero que terminó de disiparse a las 11 de la noche, justo en plena lluvia. Y al mismo tiempo que eso ocurría, también la misma empresa tenía un pic de material particulado 2.5. ¿Qué es eso? Son pequeñas partículas, en este caso de carbón petcoque, que ellos acumulan en la termoeléctrica, y ese carbón es altamente cancerígeno y está acumulado a la intemperie, rodeado de unas escasas mallas que impiden que el carbón se vuele por todos lados con el viento costero que tenemos siempre en esta zona. Y toda esa contaminación hace que nosotros aquí estemos expuestos de manera crónica a metales pesados y a gases de hidrocarburos muy dañinos para nuestra salud. Esta contaminación irrita las vías respiratorias y tenemos un aumento de enfermedades, sobre todo en invierno. Como también somos una comuna con altas tasas de cáncer, al igual que Puchuncaví. Níquel, cadmio, cobre, plomo, arsénico, zinc y cromo. En el agua, en el aire, en la tierra y en todo, todo, todo. En todo lo que de ellos proviene. Y el Estado chileno aún no los detiene. Y lamentablemente, las 15 medidas que indicó el fallo de la Corte Suprema hace ya un año no se han visto reflejadas en la realidad, en lo concreto, en nuestra comuna, y por lo mismo la Corte de Apelaciones de Valparaíso solicitó que se informaran las medidas respecto del fallo de la Corte Suprema y hizo este requerimiento a 9 organismos que están relacionados con el fallo. Y no puedo dejar de mencionar que en plena pandemia, con todos estos factores que les acabo de mencionar, con toda la aberración de derechos humanos que tenemos aquí vulnerados permanentemente, ya tenemos 83 personas infectadas por COVID-19. Afortunadamente se están recuperando, pero nos preocupa enormemente, entrando ya en el invierno, época en donde aumentan las enfermedades respiratorias, época en donde los efectos de la contaminación y las enfermedades no transmisibles por la contaminación se incrementan. Por lo mismo, es muy preocupante que ya el virus, coronavirus, esté en nuestra comuna. Necesitamos contar con un hospital de mayor nivel y obviamente tener especialistas que puedan velar por nuestra salud, como también de las personas más vulnerables. Níquel, cadmio, cobre, plomo, arsénico, zinc y cromo. En el agua, en el aire, en la tierra y en todo, todo, todo. En todo lo que de ellos proviene. Y el Estado chileno aún no los detiene. Es importante recordar que Quintero es una de las comunas más pobres de la quinta región y en términos de pobreza multidimensional estamos en el primer lugar de la quinta región. También es importante saber que estamos no solo con nuestros derechos humanos vulnerados, sino que también no quiero dejar de mencionar que las mujeres somos quienes más daño sufrimos, porque al decidir gestar, y es algo que repetimos incansablemente porque es gravísimo, cada vez que una mujer que habita en Quintero y que lleva toda su vida o que es la segunda o tercera generación de su familia que habita este lugar y decide ser madre, hereda al bebé en gestación toda la carga de metales pesados y eso causa daños gravísimos al bebé en formación. ¿Cuáles podrían ser estos factores de daño? Por ejemplo, daño neurológico, malformaciones congénitas, y que se desactive el gen PAR53, que es el gen vigía para el cáncer. Lamentablemente el daño es heredable hasta la sexta generación. Por lo tanto, el habitar en una comuna con la naturaleza o los ecosistemas degradados degrada también nuestra vida, y eso es responsabilidad de la desregulación de este cordón industrial, de la ausencia de normativas que cuiden nuestra salud, como por ejemplo normativa para suelo, para aire, para aguas, y lo que tiene que ver con aire, normativas que regulen los gases de hidrocarburos, restablecer la norma de arsénico que quedó durmiendo desde el año 1994, y que al día de hoy sigue sin ser restablecida. Y por último decir también que el plan de descontaminación atmosférico para Quintero, Puchuncaví y Concón es absolutamente nefasto, no sirve. Si fuera útil, no tendríamos pics de dióxido de azufre, no tendríamos 100 GEC acumulados, ni el año 2019 no habríamos tenido el 96% de los días con gestión de episodios críticos. Por lo tanto, es urgente que el gobierno regional como el central tomen medidas de verdad serias para proteger la salud y la vida de quienes habitamos estos territorios. Si no lo hicieron en el 2018 con los envenenamientos masivos, en donde 1.700 personas se envenenaron y de ellas el 90% eran menores de edad, entre 9 y 15 años, esperamos que esta vez sí hagan lo que corresponde y estén a la altura de la emergencia. A sacar la voz, a manifestar que Chile no se vende, la vida se defiende. ¡Aire puro, agua limpia, tierra fértil! Chile no se vende, la vida Me gustaría también mencionar un tema no menor que tiene que ver precisamente con la pobreza. Y claro, uno podría pensar al no conocer Quintero o Puchuncaví que estos lugares son o podrían ser lugares con una calidad de vida distinta. Pero no es así. Las industrias tributan en las comunas más ricas de Chile, que son Vitacura y Las Condes, pero nos dejan aquí toda su basura y toda su pobreza. A lo largo de estos 54 años de contaminación ininterrumpida y de vulneración de derechos humanos ininterrumpidos, la calidad de vida de Quintero se ha ido mermando. Extinguieron la cultura de la agricultura y está en riesgo que perdamos la cultura de la pesca. Y quiero relacionar estos temas que son sensibles para nosotros como quinteranos y quinteranas y sobre todo enlazarlo con la pobreza. ¿En qué sentido? En que la pandemia que estamos viviendo hoy en día y las medidas para cuidar nuestra salud están haciendo que las personas más vulnerables de nuestra comunidad estén en mayor riesgo y también vean aún más precarizada su vida. Son personas de esfuerzo, de mucho trabajo, la mayoría emprendedores, independientes, que luchan día a día por llevar la comida y el bienestar a sus hogares, pero que lamentablemente hoy, con la pandemia, muchos de ellos están teniendo problemas para poder alimentar a sus familias. Y por lo mismo, la comunidad se ha organizado espontáneamente y ya tenemos ollas comunes. En esto es gravísimo, es inaceptable. Esto ya está. Toda esta semana hemos tenido alto índice de contaminación y nadie hace nada. Puchuncaví, Ventana y Quintero lo han convertido en el Chernobyl de este sector costero. Zona de sacrificio para toda la comuna. No se salvan los abuelos ni los niños en las cunas. Las escuelas se intoxican y nadie sabe qué pasa. En el hospital una aspirina y de vuelta para la casa. Se están activando redes de apoyo para poder colaborar lo más posible en solucionar estas necesidades que son tan urgentes y que son tan desgarradoras. Por lo mismo, en este momento, Quintero, no solo estamos en estado de alerta respecto de la pandemia y de los pics constantes, de dióxido de azufre, sino que además estamos en alerta en qué sentido, en que estamos activando redes de apoyo para poder colaborar con aquellas personas en que están en una situación mucho más delicada y mucho más necesitados de ayuda para poder alimentarse y estar de la mejor manera posible. Las chimeneas están matando al mundo con esa nube que emana de la industria corrupta. Están provocando juntos un calentamiento progresivo, agresivo, destructivo y también muy explosivo. Ya tenemos fiebre, nos duele la guata, náuseas, todo. Esto está todo mal, claro, mal, mal. Nosotros podemos tener cualquier infección. Lamentablemente la violencia intrafamiliar también ha aumentado. Es por todo sabido a nivel nacional que una cuarentena con el agresor pone en riesgo a la mujer y a sus hijos. Por lo tanto, como organización estamos trabajando, pero hacemos asesoría a distancia, de manera telefónica, brindamos las redes de apoyo que nosotras tenemos desde hace 27 años. De manera individual, lamentablemente a distancia, porque la pandemia no nos permite entregar nuestro servicio de forma directa, pero sí estamos atentas a los llamados telefónicos que recibimos y que las personas obtienen desde nuestra página en Facebook. Y estamos siempre atentas a poder colaborar con aquellas mujeres que nos contactan por distintas urgencias. Y en la calle la gente se manifiesta, luchando juntos por un aire intoxicado que apesta. Son cientos o miles y muchos los millones lo que reparten por abajo las empresas sus favores. Así es que es importante, sobre todo también mencionar que ojalá la economía acá en Quintero se active y en cuanto la pandemia se supere podamos restablecer no solo la economía, sino que también fortalecer estas redes que están naciendo hoy y que podamos ser una comunidad distinta, muchísimo más solidaria entre nosotros. Saqueo, robo de agua, injusticia en las pensiones, así nos tiene Chile y cada vez estamos peores. Las zonas de sacrificio dejen de ser zonas de sacrificio y comencemos a hablar de zonas con necesidad de recuperación. El lenguaje construye realidad y esa es la realidad que queremos nosotros aquí. Queremos ser una zona con necesidad o en necesidad de recuperación urgente en todas las dimensiones de nuestra vida. Así es que aprovecho este espacio para mandarle un abrazo, un saludo fraterno a todas las personas, a todas las vecinas y vecinos de acá de Quintero y de Puchuncaví, y también llamarlos a la conciencia respecto de que solamente juntos y unidos podemos exigir cambiar nuestra realidad y comenzar a vivir como merecemos. La represión llegó sin la razón, desapareciendo a los agentes en cuestión. Alejandro Castro Castro, dirigente sindical y defensor de los derechos humanos y del medio ambiente. Y hacemos un llamado también a todas las comunidades a que se organicen, a que planteen también una línea combativa en contra del capital, en contra del extractivismo y todo el aguante a los compañeros a nivel nacional, a nivel internacional también, que se levanten y no dejen que nos pisoteen. Este domingo es el Censo Nacional, el cual contará con 47 preguntas, pero hay una que ya está generando polémica. Esta es la pregunta número 25 y es sobre el reconocimiento étnico. ¿Qué se considera usted? Blanca, blanca, blanca. Y hay miedo el día de hoy es que la gente sea agredida. Y principalmente la gente blanca, tengo que decirlo con mucha franqueza, la gente hoy día, la que tiene el color de piel como yo, tiene miedo. La que tiene el color de piel como yo, la que tiene el color de piel como yo, tenemos que vivir aquí, esta es tierra puro mapuche, no es de Winca, nunca ha sido de Winca, yo la edad que tengo casi 100 años, nunca he estado ni un Winca aquí, puro mapuche, a pata criaron mi abuelo, a pata criaron mi abuelita, a pata todos criamos así, con chamal, con prendedor, con pura plata los mapuches. Nosotros, verdaderos mapuches, éramos aquí. Eso éramos nosotros. Necesitamos hablar sobre el racismo. No solo sobre el racismo que está dirigido hacia cuerpos afrodescendientes, sino también del racismo que se dirige hacia cuerpos de piel morena. El racismo que dirigimos hacia nuestros propios cuerpos, el racismo inculcado con el que miramos a la otra y nos miramos a nosotras mismas. Las que somos de piel morena hemos vivido el racismo desde pequeñas, por nuestro color, porque las rodillas y los codos son oscuros, porque nuestro pelo es duro. Luego, más grandes, si no hemos pasado por el proceso de enblanquecimiento que nos ofrece la moda y la estética, pintar el pelo más claro, maquillarnos, usar productos que nos dejen el pelo sedoso y liviano, o vestirnos con el outfit que le queda regio a la morena, patrón europeo. Nos siguen en los supermercados o los guardias nos miran de pies a cabeza antes de entrar a un local. Para darle un poco más de drama a la situación, esos guardias, morenos también, ejerciendo racismo y discriminación ante personas que racial y socialmente se les asemejan. Mi abuela es negra, mi abuela es ruso, de ahí salió mi mamá, es negra. Yo soy cholo por mi papá, pero con herencia española y negra, ¿qué soy yo? Pues todos somos mestizos, todos somos mestizos. Creo que lo primero que deberíamos hacer para combatir el racismo es mirarnos al espejo. Refiriéndonos a los no indígenas, creo que descartando a la familia de gente rica, de apellidos complicados, Sí, estos que se casan entre primos o familias de su clase, raza, para no mezclarse. La mayoría, por no decir toda, la población nacida en este territorio es mestiza. Y que te creas blanca es un trabajo que ha venido haciendo la televisión y la propaganda hace años, mostrándonos cuerpos blancos en todos lados. Como consecuencia, siempre estamos inconformes con nuestra apariencia, talla, pelo, estatura, contextura física, etc. Y ni hablar de cómo el mercado se beneficia de esto. Nuestro rostro redondo, nuestra frente, ojos achinados, cuerpos redondeados, pelo oscuro y las variantes que podemos encontrar en cada una son el único rastro que tenemos de nuestras raíces. La educación está pensada, digamos, para los mapuches, para que dejen de ser mapuches, ¿ya? Hoy día en el registro civil tenemos más de 2.700 personas inscritas para cambiarse de apellido y cambiarse de nombre mapuche, ¿ya? O sea, ¿por qué, digamos, esa autoestima, esa autoimagen negativa? Y eso es producto de la educación, producto de la formación. No sabemos de qué pueblo descendemos, perdimos el rastro, porque a nuestras antepasadas les cambiaron los apellidos. Nos dieron apellidos europeos y aquí estamos, somos hijas del desarraigo. Mirarnos con sinceridad implica asumir nuestra ascendencia indígena, y qué difícil puede ser esto si son años y generaciones de emblanquecimiento, donde indio o cholo es considerado un insulto. Creo sinceramente que la llegada de personas de piel negra a estos territorios contribuye al emblanquecimiento de la autopercepción, porque en el imaginario de un lado está la persona blanca, imagen con la que estamos mucho más familiarizadas, y del otro la persona negra, que tiene rasgos raciales bien definidos. Entonces nuestra referencia vuelve a ser, y tal vez de forma más enfática aún, la de identificarnos como blancas. Para las jerarquías racistas, subimos todos un escalón en el blancómetro. Existe una individualización de lo indígena, y no solo de la fuerte presencia indígena que habita en nuestra genética mestiza, sino de la existencia indígena y su proximidad en el mundo real. Nosotros somos mapuche, pues. Yo soy mapuche, yo soy buenazo para hablar mapudungún. Cuando me da rabia no hablo huincadungún, yo puro mapudungún nomás. Ustedes tantos años que están viviendo con los mapuches, ¿cómo van a saber? No van a saber la mía. Tienen que saber por ley ustedes, yo los voy a trincarlo ya. Yo soy fuerte para trincarlo, sí, pues. ¿Cómo huincadungún no me van a saber? ¿Mapudungún no van a saber? Por causa de los mapuches están viviendo ustedes en este mundo lamento. No somos blanques, blancas, blancos, y no será la CONADI quien dirá quiénes somos realmente. Y aunque es posible que alguna de nosotras nunca sepamos de dónde descendemos, necesitamos colocar la problemática del racismo para ser discutido y combatido, cambiar las formas. Insultos y expresiones racistas existen, y si queremos combatir el racismo, debiésemos cuestionarlas y cuestionárnoslas para eliminarlas. Pero el lenguaje no es lo único. El racismo es estructural, no transita solo en el ámbito de lo simbólico. El mundo fue invadido y colonizado por personas blancas que pusieron sus patrones morales, culturales y estéticos en la cima de la jerarquía global que ellos mismos construyeron. Aquí está la raíz de los conceptos de lo lindo y lo feo, lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, con lo que nos relacionamos cotidianamente. No nos interesa habitar el papel de víctimas. Agitar los cimientos de las jerarquías raciales necesita, primeramente, de reconocernos, y hacia allá vamos. ¡Bloqueando!

ollas comunes, redes de abastecimiento, protestas del hambre y barricadas, medios de comunicación comunitarios y otras iniciativas populares y de clase han surgido o se han potenciado con la rabia organizada que brota desde abajo. Bajo este contexto y en muchas de todas estas iniciativas surgidas, estamos compañeros y compañeras anarquistas o libertarias, empujándolas hacia adelante junto a tantos otras y otros, construyendo juntes comunidades fuertes y organizadas que sean capaces de ganar autonomía y experiencia para avanzar en el control territorial y en la vida digna y libre por la que como anarquistas nos organizamos y luchamos. Desde el sur de Abya Yala, para todas y todos los compañeros solidarios. Muerte al Estado, al patriarcado y al capital, para que viva la anarquía. Libertad a los presos políticos. Asamblea Anarquista Autoconvocada, Valparaíso. Región chilena, junio 2020. Dale, miren cómo se olvidan que son mortales. Reflexiones sobre la salud en tiempos de revuelta social y pandemia. La historia de esta edición de Reporteros es en Chile, país que desde hace un mes es escenario de una revuelta popular sin precedentes. Critican el modelo ultraliberal establecido durante la dictadura de Pinochet, que sigue vigente. En Chile nosotros teníamos antes del estallido social uno de cada cuatro personas con alguna enfermedad mental, y si nosotros tenemos este proyectado, básicamente podríamos llegar a uno de cada tres que estuvieran sintomáticos y que pudieran requerir algún tipo de tratamiento. Esta es una escena que se ha vuelto común en el centro de Santiago. Según algunas últimas encuestas, el 44% de los chilenos dice que siente angustia o nervios. Un 43% dice que siente estrés en la situación que estamos viviendo. El Estado chileno responde con violencia a las demandas de los incansables manifestantes y dispersa a la multitud con gas lacrimógeno. Desde el comienzo de las protestas, los violentos enfrentamientos han dejado más de 1.500 heridos y varias personas muertas, de las cuales al menos 5 murieron a causa de balas reales disparadas por la policía. ¡Me ahogo! ¡Me ahogo! Nos encontramos en un contexto difícil de sobrellevar, donde todas las semanas cambian las condiciones de vida. El confinamiento, bajo condiciones de pobreza y marginalidad, el aumento de la adaptación de las tecnologías al servicio del Estado policial, mediante el control y vigilancia, el teletrabajo, que transforma las condiciones ya alienantes y precarias, intensificándolas, eliminando todo espacio de privacidad e intimidad en el hogar, a la vez que nos despojan del contacto social, la falta de trabajo, y el shock o estado de paralización y miedo que genera el Estado con el despliegue de su política de la muerte que ha ido escalando desde el 18 de octubre de 2019. Su terrorismo institucionalizado nos ha afectado. Las condiciones sociales y estructurales que llevaron a la Puebla del territorio dominado por el Estado de Chile a estallar el 18 de octubre son las mismas que hoy nos llevan a vivir medidas sanitarias inoperantes y alejadas de la realidad de un pueblo que tiene hambre, que no tiene trabajo, por lo que está empobrecido y que no tiene y nunca ha tenido un sistema de salud que se encuentre preparado para dar soluciones reales a las problemáticas que nos enferman. Consideramos que el sistema sanitario actual es una expansión del control estatal y de la autoridad, donde se perpetúa una misma estructura y burocracia. El sistema sanitario depende del control por parte del Estado. Solo crea dependencia de un Estado económico y mercantil de la salud, evitando que cada día seamos menos dueños de nosotros mismos y liberadores de nuestra propia salud. El modelo hegemónico de la salud etiqueta y normaliza. Define qué es lo normal y lo anormal, lo saludable y lo no saludable. Pone el problema en nosotros, y no en las condiciones estructurales en las que vivimos. Nos enferman las violaciones y el abuso sexual escondido por las instituciones de la familia y el Estado. Nos enferman las condiciones laborales precarias en las que trabajamos 44 horas a la semana y que aunque nos hagamos pedazo del lomo, no obtengamos un pago equitativo. Nos enferman las ciudades y su contaminación tóxica para nuestros organismos. Nos enferma la devastación de la tierra y la sequía que avanza con ella. Es necesario entonces visibilizar que si sentimos malestar, este se relaciona directamente con las bases del sistema actual, el patriarcado y el capitalismo. La teoría de la enfermedad mental, utilizada aún hoy, es moral y políticamente dañina, porque se ha vuelto una cortina de humo para toda una serie de problemas económicos, existenciales, morales y políticos que, estrictamente hablando, no requieren terapias médicas, sino alternativas económicas, existenciales, morales y políticas. Hablamos, por ejemplo, de la medicalización e institucionalización de la niñez y juventud pobre que estuvo involucrada en las acciones de lucha de la revuelta, o el incremento y profundización de trastornos psicológicos que han proliferado con las medidas de confinamiento, entre otros. Por lo mismo, el concepto de salud mental, propio del discurso científico dominante y que aún se sigue utilizando en este momento, no representa la amplitud de las causas y consecuencias de las problemáticas o problemas que podemos estar experimentando en este especial contexto. Los problemas de la mente son situaciones normales que desarrollan las personas para defenderse de un ambiente social injusto y desigual que es el que produce una alteración en nuestra libertad y pensamiento. Se hace necesario pensar la salud desde una perspectiva global que incluye y comprenda a los animales humanos como un todo, no separado entre cuerpo, mente y espíritu. Se hace necesario continuar desarrollando o desarrollar la salud como un tema que nos involucre a todos. Se debe perseguir el cambio total desde los principios de apoyo mutuo, solidaridad de todo proyecto transformador para eliminar las relaciones de dominación y dependencia. No somos ingenuos. Comprendemos que este cambio debe ser progresivo y que debe involucrar a distintos actores y compañeros con saberes diversos que se encuentren tanto dentro como fuera del medio social. En este contexto donde pesa el malestar social, los actos de solidaridad se han extendido por todos los territorios, buscando hacer frente a las consecuencias del encierro obligado y a la desarticulación que quieren imponernos. Deseamos que estos actos sigan replicándose y multiplicándose, especialmente aquellas acciones que buscan desindividualizar los efectos del sistema en nuestras cuerpos, mente y espíritu. El problema es el sistema capitalista y patriarcal y los estados que lo replican en todos los territorios. La salud es o debería ser un espacio de transformación social. Se ha de apuntar, por tanto, hacia el bienestar de los individuos libres y autónomos, como a la preocupación por su medio ambiente y sociedad. La aparición de un nuevo contagio, potencialmente letal, obliga a todos a pensar en cómo nos relacionamos con el riesgo. ¿Por qué vale la pena arriesgar nuestra vida? Reflexionando sobre esto, la mayoría de nosotros concluimos que, si todas las demás cosas siguen iguales, arriesgar nuestras vidas solo para continuar jugando nuestro papel en el capitalismo no vale la pena. Por otro lado, puede valer la pena arriesgar nuestras vidas para protegernos unos a otros, cuidarnos, defender nuestra libertad y la posibilidad de vivir en una sociedad diferente. Hay muchos tipos diferentes de riesgo. Probablemente esté llegando el momento en que sea necesario repensar qué riesgos estamos dispuestos a asumir para vivir con dignidad. Es probable que veamos algunas reformas sociales destinadas a pacificar a la población, al menos temporalmente, para mitigar el impacto de la pandemia, pero que vendrán junto con la creciente violencia de un Estado sin el que nadie puede imaginar vivir, porque todavía se está confundiendo con algo que protege nuestra salud. De hecho, el Estado mismo es lo más peligroso para nosotros, ya que impone una distribución de recursos drásticamente desigual que nos obliga a enfrentar riesgos distribuidos de manera desequilibrada. Si queremos sobrevivir, no solo podemos exigir políticas más equitativas, también tenemos que deslegitimar y socavar el poder del Estado.

En el territorio dominado por el Estado chileno, desde el pasado 22 de marzo se decretó un toque de queda, en el que en actual contexto de pandemia ha sido la excusa perfecta que necesitaba el Estado para fortalecer e intensificar sus aparatos represivos. Multas, controles y hostigamientos se suceden con una frecuencia agobiante, marcando la cotidianidad de las grandes ciudades que hasta hace poco eran arrasadas por una revuelta incontrolada que lo quería todo y se negaba a desaparecer. Esos días y noches de fuego y creatividad parecen cada vez más lejanos, dando paso a una suerte de normalización de la represión que no cuestiona la presencia de militares en la calle, salvo algunas irreductibles expresiones de resistencia ofensiva en combativas poblaciones de Santiago, Melipilla, Antofagasta y otras ciudades. Lo que se respira es un aire asfixiante, no ya de las lacrimógenas, sino de la apatía y la resignación ante un panorama de restricciones que se incrementan día a día. ¿Qué relación tiene la presencia de militares con las supuestas medidas sanitarias? ¿Qué motivó la imposición del toque de queda incluso antes de las cuarentenas en varias ciudades del territorio chileno? Evidentemente, lo que se está buscando a toda costa es el restablecimiento de un orden que se encontraba hecho trizas desde el 18 de octubre. Es el retorno tan ansiado por poderosos y ciudadanos de la normalidad consumista y esclavizante. La bota militar intenta en esta nueva arremetida recuperar su capacidad de infundir temor, la cual había desaparecido unos meses atrás con abiertas prácticas de desobediencia y transgresión que hacían caso omiso cualquier restricción y toques de queda, e incluso atacaban símbolos e instalaciones castrenses. Disfrazada de medidas sanitarias, hoy la represión se torna cada vez más robusta, no solo mediante la obtención de más recursos e implementación, sino que por sobre todo por la naturalización de la nefasta presencia policial. ¿Qué manifiestan amplios sectores de la sociedad que hasta hace poco los combatían? Frente a este adverso panorama, se hace imprescindible utilizar toda nuestra imaginación para llevar adelante prácticas que desafíen y transgreden el toque de queda y la militarización de la vida, apostando decididamente por salir a la calle, ya sea a nivel colectivo, individual y en pequeños grupos. Este desierto humano en la tierra que el Estado está intentando crear es el más peligroso de los mares para cualquier amante de la libertad y contra el que deberemos batirnos contra viento y marea con más pasión y determinación de lo que hemos necesitado hasta ahora. Y con una sola brújula, la libertad. Ni la naturaleza, ni los ecosistemas, ni nuestros cuerpos son mercancía. Apoyo mutuo, salud y anarquía. Salud y anarquía. Aquí termina. Aquí termina. El fanzine radial de la Asamblea Anarquista Autoconvocada de Valparaíso. Capítulo 4. Capítulo 4. Puedes contactarnos al correo asambleaanarquistavalparaíso@gmail.com o asambleaanarquistavalparaíso@raiseup.net. Rebelión por la vida, apoyo mutuo, salud y anarquía. Y anarquía.